si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá. Consulta términos y condiciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Estados Unidos y sus aliados anunciarán este jueves más sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y endurecerán las ya adoptadas. Además, una acción conjunta para fortalecer la seguridad energética de Europa y reducir su dependencia del gas ruso, según lo confirmó el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. En noticias nacionales, un terrible accidente dejó 6 menores muertos y 15 más heridos cuando el bus escolar en el que se transportaban cayera a un abismo en el sector conocido como Alto de San Pedro, en el municipio de San Andrés, en Santander. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. El registrador nacional Alexander Vega confirmó que ya no se solicitará ante el Consejo Nacional Electoral el reconteo de votos de las elecciones del pasado domingo 13 de marzo, al reiterar que en la jornada no hubo fraude electoral y que el sistema es confiable. A esta hora se han aplicado en Colombia 79.783.514 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. Todos los viernes a las 8 p.m. Rooftop FM con TJ Harley. Un sonido diferente en la FM los viernes en la noche. Música. Solo en Rooftop FM. La FM siempre. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Changing, rearranging, mind and box prediction. Fly up to the baby boomers. El sabor de la noche inicia hoy con un clásico del rey del pop Michael Jackson, una canción de su álbum Dangerous de 1991, una canción que además tuvo un video memorable que fue protagonizado por él junto a la leyenda del baloncesto Michael Jordan. Y es el tema Jam. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora celebrando el cumpleaños de un gran músico que nace un día como hoy en 1943 en la ciudad de Houston, es decir, cumple 79 años esta leyenda del jazz, del pop, del R&B, tremendo guitarrista y cantante, el maestro George Benson. Él llega ahora con uno de sus grandes éxitos, una canción que él grabó en su álbum en vivo Weekend in L.A. de 1978. Y de hecho es un cover de un clásico original del grupo The Drifters. Aquí está On Broadway. Mm-hmm. vibration in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the clipper rubs right off and you're nowhere. My mind, fishing in my eyes, and I trade on my naivety. But the things you do and say embarrass me. See, once upon a time, I was your fool. But the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. Way you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. Feeling low, suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped for your support. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno del año 2004, uno de los grandes éxitos de Joss Stone, You Had Me. Vamos ahora a celebrar los 80 años de un gran músico y compositor, un hombre que nació un día como hoy, en 1942, en Rio de Janeiro, una leyenda de la música popular brasilera, la MPB. Y es un hombre que ha compuesto muchos clásicos. Él es Jorge Benjor. Y ha compuesto canciones que han sido muy famosas, como por ejemplo País Tropical. Y vamos a oír este medley de dos de esas canciones. Una es Menina Sarará y la otra es una canción que hizo muy famosa Sergio Méndez, pero la vamos a oír por su autor. Más que nada, aquí está Jorge Benjor en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Menina sarará, que mexa aí que eu quero ver. Menina sarará, que mexa aí que eu quero ver. Remexe de cima embaixo que eu canto pra você. Remexe de cima embaixo que eu toco pra você. Mais que nada, samba como estou legal.

time, baby. Gotta run for shade. It's too hot. It's so, so hot, baby. Gotta cool this anger. Gotta cool this mess we made. It's so warm. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Está conmigo en el sonido Mauricio Amador y estamos oyendo un clásico de 1979, uno de los grandes éxitos de Kool & the Gang. Esto es Too Hot. Vamos ahora a continuar con un éxito del 2001 por una de las mejores voces del R&B de los últimos 30 años. Mary J. Blige llega ahora con esto que dice así, Family Affair. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Don't try what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo uno de 1982, número 3 en los Hot 100 de Billboard, el éxito más famoso de The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Vamos ahora a continuar con algo de 1993, uno de los últimos éxitos hasta la fecha de Billy Joel, porque de hecho él después de este álbum solo publicó uno más, uno de música clásica, pero no ha vuelto a hacer discos de pop o de rock. Y se dedica hoy en día sobre todo a hacer conciertos. Esto se llama así, The River of Dreams. From the mountains of faith.

En el sabor de la noche estaban oyendo a Sting con uno de sus grandes éxitos de su álbum Ten Summoner's Tales de 1993, la canción Fields of Gold. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo del año 2003. Beyoncé llega ahora con un tema de su álbum Dangerously in Love, uno de sus primeros éxitos en solitario. Esto se llama así, Naughty Girl. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM.